Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó la hora de saber más acerca del cine. Aquí te traemos estas recomendaciones para esta semana. Esta semana llegan tres estrenos. El primero es Baby, el aprendiz del crimen. Baby es un joven y talentoso conductor especializado en fugas. Depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en lo suyo. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de ser forzado a trabajar para un jefe de una banda criminal, Baby deberá de dar la cara cuando un golpe malogrado amenaza su vida, su amor y su libertad. Lo que pasa es que yo tengo un amigo de toda la vida que tiene una pareja desde hace muchos años. Esta semana también llega a cartelera la película mexicana Hazlo como hombre. Historia que narra la vida de Raúl, Eduardo y Santiago, quienes han llevado una feliz y masculina vida desde su infancia. Hasta que un día, Santiago les confiesa que es gay. Impactado, Raúl, el macho alfa y más homofóbico de los tres, intentará convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una simple confusión sexual. Hasta que, cuando la situación se torna insostenible, Eduardo y Raúl dejarán de lado sus prejuicios y decidirán ayudar a Santiago a incursionar en su nueva vida como gay. Yo me tengo que volver a guardar en el closet. ¡Pues no estaría mal! Porque desde que saliste del closet te fuiste como gorda en tobogán. Intentemos salir a ver qué pasa. El tercer filme que llega esta semana son las aventuras del Capitán Calzoncillos. El estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. Hola, soy George. Jorge y Berto son súper buenos amigos y pasan sus días creando cómics y soñando con bromas. Un día hipnotizan accidentalmente al director de su escuela, el señor Krupp, que a partir de entonces se cree que es el Capitán Calzoncillos, un superhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior y una capa. Por si eso no fuera suficientemente malo, su nuevo maestro es un malvado científico maldito dispuesto a exigir su venganza en la escuela. Jorge, Berto y el Capitán Calzoncillos deberán entonces unirse para frustrar su malvado plan. ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! Estas son las recomendaciones que traemos para ti del mundo cinematográfico. No olvides buscarnos a través de Facebook como Palomearte para encontrar todas las recomendaciones que traemos semana a semana. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en otra cápsula más de Palomearte. Palomearte. Palomearte. Continuamos aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Feliz sabadito al mediodía. Seguimos disfrutando del buen clima, extraordinarias propuestas que tenemos aquí en nuestro portal, en nuestro programa, obviamente a través de Radio Fórmula. Y agradecemos mucho a Carla González y también nos acompaña el día de hoy Gonzalo Gamboa. Son del staff de IOS La Carrera o IOS Office. La carrera, ¿no? O algo así. Pero lo importante es que van a llevar a cabo una carrera con mucho propósito, con una gran misión, y además es una empresa de éxito que está dando muchísimo de qué hablar. Les agradecemos mucho el que se den la vuelta, que estén con nosotros un ratito, aquí directamente en cabina. Carla, adelante, platícanos qué tal, cómo te sientes, cómo estás. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, pues antes que nada, gracias por el espacio. Y pues bueno, estamos aquí como difusores, pasando la voz. Para nosotros es muy importante esta carrera porque antes que nada, pues que sepan que es a beneficio de la Fundación CMR, que ha trabajado durante 10 años para alimentar a los niños en desnutrición aquí en nuestro país. Entonces, nosotros como IOS Offices es la cuarta carrera que llevamos a cabo aquí en la Ciudad de México. Y pues otro año más luchando por los niños y echándole ganas para que pues la gente también sepa que su participación alimenta a 100 niños mexicanos. Y mi estimado Gonzalo, platícanos, ¿va a ser de 5, 10, 15, 42 kilómetros? ¿De cuánto va a ser? Porque ya ves que hay unos se refinan las carreras, pero quitados de la pena de 20 kilómetros. Y nos vemos en la próxima, ¿no? En este caso, ¿para quién va dirigida la carrera? ¿Quién invitas, Gonzalo? Mira, es 100% familiar. no es necesario que corras. Tenemos 5, 10 y 15 kilómetros. La carrera es 100% familiar. Si tú no corres y tú dices, sabes que no tengo condición, es para apoyar finalmente a todos estos niños. Se están alimentando más de 10,000 niños diariamente. En carreras pasadas, EOS Offices ha otorgado más de 28,000 comidas. Es nuestro cuarto año consecutivo aquí en la Ciudad de México, nuestro sexto año en Monterrey y nuestro primer año en Guadalajara. Entonces, extraordinario. Se apoyara muchísimo. Ya están listos, niños. Ya están preparados, es el 13 de agosto. Así es, el 13 de agosto, 7 de la mañana, es en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El kit se entrega un día antes en el restaurante El Lago, ahí en el Bosque de Chapultepec. Y bueno, dentro de también es que sepan que es una carrera completa, es totalmente profesional y pues incluye todo tu kit, ¿no? Tu playera, tu chip, la hidratación durante la carrera, tu kit de recuperación, tu medalla de participación, adicional a que ayudas, pues también Y si va a haber premios, ¿no? Supongo. Claro, tenemos 200,000 pesos en premios. Wow. Entras a una rifa, entonces tienes la oportunidad de ganar un premio. Los precios son muy accesibles. Tenemos paquetes familiares de 4 personas por 800 pesos, por persona 300 pesos o club de corredores 250. Se pueden inscribir en cualquiera de nuestras plataformas digitales en www.carreraios.com. Muy fácil, se inscriben ahí. En cualquiera de nuestros centros y EOS Offices a nivel nacional, bueno, aquí en la Ciudad de México, para la Ciudad de México, que los pueden ver en www.eosoffices.com. Ahí pueden ver nuestras ubicaciones y se pueden inscribir en cualquiera de nuestros centros o en tiendas Innova Sport. Ahora, una de las cosas que también llama la atención es lo que yo comentaba al principio. EOS Office, platícame, por favor, mi estimadísima Carla. ¿Ustedes dónde están? ¿Qué están ubicados? ¿Cuál es su perfil? ¿Para quién va dirigidos? Porque además tenemos algunos regalos para nuestros amigos Radio Escuchas, para que estén muy al pendiente en breves instantes. Así es. Bueno, pues EOS Offices es la renta de oficinas equipadas. Actualmente estamos ubicados en 18 centros aquí en la Ciudad de México. Wow. Es una empresa 100% mexicana, 10 años aquí pues en la industria. Inició en Monterrey y pues bueno, la expansión es básicamente aquí en Ciudad de México porque pues es la zona, ¿no? Es la capital. Es la capital de los negocios. Exactamente. Claro. Entonces estamos ubicados en Reforma, en Santa Fe, en Insurgentes, en Polanco, pues en las zonas más importantes, ¿no? De lo que es la... Pero no se queda con esta comodidad de ser líderes actualmente, sino que obviamente quieren apoyar a la gente. Precisamente por esto, desde hace, ¿qué será? ¿4 años? 6 años. 6 años y 4 de empezar la carrera, ¿no? La carrera de EOS Office. Claro, somos una empresa socialmente responsable. Perfecto. Que nos preocupamos, además de por los niños, por los empresarios, por el medio ambiente. Todos nuestros centros son edificios que apoyan al medio ambiente y pues sobre todo esta carrera que estamos organizando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para apoyar a miles de niños, para que la gente también, lejos de que corra, participe en familia, es una carrera familiar, de que vean con sus abuelitos, sus primos, sus tíos, para cualquier tipo de edades, para que sean a divertir, para que vayan a conocer, que y pues hacer un poquito de deporte, sí, obviamente, ya. Ayudarse saludablemente. Saludablemente, ¿no? También, y digo, si no aguantas los 10 o 15 kilómetros, digo, están 5 kilómetros. Y ¿sí? Nosotros vamos a caminar, correr 5 kilómetros y se puede, o sea, es válido, no estás a fuerzas 15. Nos estamos ayudando a nosotros mismos, obviamente, en cuestiones de salud. Me llama la atención que ahora hay una campaña en el metro, donde quieras, el transporte público. Bájate una estación antes para que camines un poquito más. Es increíble, pero sí lo necesitamos nosotros, los capitalinos, sobre todo, que tenemos todo la mano al alcance. Y en este caso, pues, correr un poquito, aunque no llegues a los 5 kilómetros, pues estás ayudando. ¿Qué objetivo tienen precisamente para llegar a la gente más necesitada con estos alimentos? El objetivo que nosotros tenemos de la carrera es alimentar a más de 28,000 niños. 28,000 niños. Ese es nuestro objetivo. Extraordinario. Y diariamente. ¿De alguna comunidad en especial? No, se hacen comedores en varios lados de la República Mexicana, donde los niños llegan, tienen nutriólogos especialistas que se les da una alimentación adecuada a la edad. Diariamente se alimentan casi 10,000 niños. Entonces apoyamos a muchas fundaciones, por ejemplo en la Guadalajara estamos apoyando a la Fundación Nuevo Amanecer, que ayudan a gente con parálisis cerebral. Entonces también está padrísimo ayudar a otras fundaciones. Pues extraordinario, EOS Office, una empresa completamente mexicana dedicada a la renta de oficinas empresariales, y los regalos que yo estaba a punto de comentar es precisamente los que tenemos en este. Tenemos 5 kits donde viene con su playera, viene también con un limpiador de lentes. Un limpiador de lentes, un cupón que este va a ser especial para que puedan utilizar, tener acceso a las instalaciones de EOS Office, ¿no? 3 horas sale juntas, en cortesía. Y además incluye un coffee ajá, station. Ajá, tienes todo el café ilimitado que tengas cuando vayas al centro y ya. Con muchísimo gusto lo esperamos a todos. Pues una empresa 100% mexicana, esto es muy importante mencionarlo, dedicada a la renta de oficinas empresariales, con presencia en 10 estados de la República Mexicana y con más de 35 sucursales. Tenemos 2 hashtags, corre con causa, y también tenemos carrera EOS Office. Sí, esos son los hashtags que ocupen. Y los corredores que se inscriban en Radio Fórmula, también porque no en el día de la carrera, pues les podemos regalar algo que decir que miras, yo me inscribí en Radio Fórmula. Ah, perfecto, a ti te voy a regalar algo. Algo de extra, ¿verdad? Muy bien. Algo extra. Pues Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo. No, a ustedes de verdad por el espacio. Estamos muy contentos de estar aquí. Esperamos muchas inscripciones. Y su ayuda es muy importante, de verdad. Igual ustedes se quieren inscribir. ¿Por qué no? Empezando desde aquí. Estaría y extra. Pues, ustedes van a ir también, obviamente. Sí, claro, ya tengo mi boleto, te lo enseño, Ya lo tengo. Y pues nada, bienvenidos. Y pues es por una causa. Yo, como le digo a todos, es tu momento de ayudar. Si no has hecho nada por nada, nadie en este momento de la vida, Reina. Es ahora. www.carreraios.com. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes por darnos este espacio y apoyar a muchos niños y correr con causa. Correr con causa es lo más importante. Vamos a un corte, continuamos. Esto es El Punto Crítico, Fórmula, fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.